Si quiere contactar con nosotros, llámenos 957-72-29-19. Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo. Ni siquiera yo. Tienes un sueño. Tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes. Si quieres algo, ven por ello. Y... Entrevista. Una conversación distendida y pausada con personajes que destacan en nuestro entorno. Entrevista. Hay un tema que siempre nos preocupa cuando escuchamos las noticias, leemos los periódicos, cuando cada mes aparece la información sobre la situación de los trabajadores en este país, de qué manera sube, baja el paro, de cómo se cotiza la seguridad social, quiénes dejan de cotizar, una cantidad muy variada de cifras, y a veces nos perdemos en esa situación de saber realmente cuál es la realidad de las cosas. Es decir, que hay una cantidad de paro enorme, mucho paro, una calidad de empleo con unos sueldos muy bajos, y da la impresión que trabajar no es la solución de un problema de la familia, sino que ayuda en parte, pero no resuelve la situación que muchas familias están viviendo en estos momentos por estar en una circunstancia terrible en cuanto a trabajo se refiere. Hemos tenido la suerte de charlar un momento y así hemos establecido esta conversación que a partir de ahora con Jaime Aja, que es profesor de Sociología en la Universidad de Córdoba, y le agradecemos enormemente que haya dedicado un tiempito aquí, un sábado por la mañana, a estar en este estudio Alberto Almansa de aquí del Rey Heredia. Buenos días, Jaime, ¿qué tal, cómo estamos? Buenos días y muchas gracias a vosotros por invitarme. Me llama la atención porque a veces cuando escuchamos cifras, menos parados, más parados, son de corta duración, son de días, son indefinidos, como que las cifras se revuelven tanto que al final en la gran mayoría de la población no entendemos cuál es la realidad. Sí. Es difícil manifestar, plasmar, concretar una realidad que está viviendo este país en cuanto a trabajo se refiere. Siempre es un fenómeno complejo, porque el límite entre estar en paro y tener trabajo, que hace unos años estaba muy claro, cada vez es más difuso, cada vez es más difícil delimitarlo. Hay mucha gente que en un momento determinado en la estadística puede figurar como que tiene un trabajo porque tiene un pequeño contrato, porque ha trabajado unas horas durante una semana, y sin embargo, como comentabas, pues ese trabajo no le permite llevar una vida normal. Uh-huh. El fenómeno, por ejemplo, no solo en España, sino en los países incluso más desarrollados, en Alemania o en el Reino Unido, en Francia, del trabajador pobre, el trabajador que tiene trabajo, que incluso trabaja normalmente y que eso no le permite vivir dignamente, pues cada vez está más extendido. ¿Eso en Europa ocurre? Sí, en Europa, de hecho. ¿En esos países tan avanzados, Alemania, Francia, ocurre eso? Sí, en Alemania, por ejemplo, ocurre el fenómeno de los mini-jobs, que se está extendiendo aquí, aunque más lentamente. Un porcentaje bastante alto, sobre todo de jóvenes, pues apenas tiene trabajos durante 3-4 horas al día. Lo que pasa es que allí el estado del bienestar está muy desarrollado y el Estado complementa ese salario. Pero eso no quita... O sea, la falta de recursos para poder vivir o vivir uh-huh. medianamente bien, lo sustenta el Estado. Lo sustenta el Estado. Lo uh-huh. que pasa es que eso es también un arma de doble filo. Al trabajador le viene bien, por supuesto, recibir ese ingreso, pero también le viene bien al empresario, porque el trabajador pues va a aceptar esas condiciones, porque muchas veces las ayudas están unidas a tener esos trabajos de mini jobs. Eso hace, por ejemplo, que las estadísticas sean difíciles de comparar. En Alemania el paro parece muy muy bajo, pero es que mucha gente que figura como empleada tiene ese tipo de contratos a tiempo parcial. Uh-huh. Esa situación se ha trasladado a España, pero claro, con la diferencia que el Estado no solventa la situación como lo hacen en Alemania o en otros países del norte de Europa, ¿no? Y posiblemente por eso aquí el trabajo a tiempo parcial sea más bajo, porque todavía la gente es más reacia a aceptar ese tipo de trabajos. Pero uno de los fenómenos que ha pasado durante la crisis es el aumento de la contratación a tiempo parcial. Y el aumento, más allá de las cifras, del descenso del lento descenso del desempleo en los últimos 3 años, de los trabajadores que en las estadísticas figuran como subempleados, es decir, que trabajan menos horas de las que querrían. Generalmente muchas veces se hace la demagogia con el trabajo a tiempo parcial de que permite la conciliación, pero de hecho solo uno de cada 5 personas que tiene trabajo a tiempo parcial lo tiene de manera voluntaria. El 80% le gustaría tener un trabajo a tiempo completo. Y al menos vivir dignamente, ¿no? Claro, por supuesto. La situación del paro actualmente es dura, o sea que no las cifras no bajan y siempre estamos en sube unos días, baja el paro unos días, después vuelve a subir, pero siempre en tiempos puntuales, en épocas muy bien colocadas, ¿no? Sí. En Navidad o ahora cuando es Semana Santa o las vacaciones, ¿no? Que viene gente de visita a esta Andalucía querida. Sí. ¿Eso no se va a resolver nunca más? ¿O? Pues la tendencia es a una mayor especialización. La tendencia en España es a una mayor, bueno, en el mundo, perdón, unido al fenómeno de la globalización, a que cada territorio se especialice más en un tipo de trabajo determinado. En Córdoba, básicamente, lo principal ahora mismo es el turismo. La industria que existía durante la crisis ha sido muy castigada. Por ejemplo, la industria del mueble en la comarca de Lucena ha salido castigadísima de la crisis y lo que queda luego como complemento es la actividad agrícola, que también se ha especializado mucho. Y eso hace que el trabajo, el empleo, mejor dicho, se concentre solo en unos momentos determinados, como comentabas. Eso antes el requerimiento de fuerza de trabajo, los empleos, eran mucho más estables a lo largo del año. La tendencia es a una mayor especialización. Por ejemplo, en el campo generalmente se combinaban, aunque siempre prevalecía el olivo, había una combinación con otro tipo de cultivos para que hubiera un requerimiento de fuerza de trabajo un poco más estable. La tendencia en los últimos años ha sido a una mayor especialización. La situación actual puede en algún momento dado cambiar, pero no sé de quién dependerá eso que cambie, ¿no? Si son medidas desde el Estado, desde el Gobierno, desde el Parlamento, o bien concienciación o medidas desde los propios empresarios que puedan decir, pues vamos a pagar mejor a los trabajadores. Eso es más difícil, ¿no? Pues la solución, desde luego, es compleja del fenómeno actual. Pero, desde luego, ahora mismo está mal enfocada. Ahora mismo se concentra solo en el parado como individuo. Y incluso las políticas de empleo, incluso los discursos que se oyen en los medios de comunicación, se concentran muchísimo en los fallos que tiene el desempleado, en los fallos que tiene el parado. Se sitúa el paro como un problema individual. Entonces, a la persona, incluso cuando va a los servicios públicos de empleo, en que los profesionales intentan ayudarle, pero se le orienta como pues que la persona no busca bien trabajo, no hace bien el currículum, no tiene no está suficientemente motivado, o la explicación más normal, que no tiene una formación suficiente, una formación adaptada a los requerimientos. En Andalucía y en España, en las últimas décadas, se ha producido una auténtica revolución educativa. Hemos sido de unos países que menos gente con formación superior tenía, o con menos con formación técnica, a ser uno de los países pues muy formados. Pero claro, el problema, hay una profesora de la Universidad Complutense, Amparo Serrano, y en un curso nos comentaba, ¿no? Siempre recordamos la frase de es mejor enseñar a pescar que dar un pez, ¿no? Claro, el problema es que aquí de nada sirve enseñar a pescar a la gente si no hay un río. Exactamente. No hay ríos, no pueden acceder a la caña, y aunque accedan a la caña, pues no hay peces. Porque otro de los mitos también que más se están extendiendo en este momento es el del emprendimiento. Y eso se sitúa también... Eso es un engaño, ¿no? Es un engaño brutal. Pues en gran parte fíjate, sí. Si la persona está en el paro, no tiene recursos y a lo mejor se consigue un dinero, un préstamo para sacar adelante una iniciativa empresarial, siendo una persona inexperta en el tema, entonces está abocado a que seguramente no va a tener éxito, pero siempre recae en el ciudadano, en el de abajo, esa responsabilidad y se le asume ese fracaso, ¿no? La tendencia de los últimos años, además, es que se reduzca el autoempleo y aumente el trabajo asalariado. Solo en las crisis hay un pequeño repunte del autoempleo. Y el autoempleo generalmente es un autoempleo, unos autónomos, bueno, que se llaman falsos autónomos, autónomos dependientes. Gente que está realmente trabajando y que tiene un trabajo asalariado realmente, pero para ahorrarse la cotización le contratan como autónomo. Eso es muy, muy frecuente, incluso pues en los medios de comunicación, o sea, en empresas muy establecidas. Sí, en estos medios de comunicación, sí, tenemos amigas, claro, amigos, periodistas que están trabajando como autónomos en vez de trabajar como asalariados en grandes empresas, claro, de comunicación. Incluso a lo mejor tienen contratos de exclusividad, solo pueden trabajar para un solo medio, sí, pero sin embargo están dados de alta como autónomos. Que claro. Por ejemplo, en Argentina hay un nombre para eso, ¿no? Son las hacer changas, ¿no? Arreglarse con pequeños negocios. Uh-huh. Ese es el empleo, eso es la base del empleo informal, es el empleo más bajo. Aquí se vende como ideal una situación que solo puede conseguir una pequeña parte de los desempleados que pueden tener muchos recursos, porque montar una empresa es costoso, sí. Y la mayoría, pues siendo autónomos, solo se pueden dedicar a eso, cada vez más al empleo informal. Pero es una manera también de culpabilizar al propio desempleado, claro, que el propio desempleado sienta que es un problema individual. Y ahí vamos a las soluciones. En la medida en que se oriente como un problema individual, nosotros vamos a errar en las soluciones. El problema es estructural, el problema es colectivo. En Córdoba, anualmente, aunque algún mes o trimestre ha podido bajar, según los datos del INE, no ha habido un año en los últimos 40 en que haya bajado del 10% el paro, siendo una de las provincias, además, con menos tasa de actividad. Es decir, con que hay muchísima gente que ni siquiera está en el mercado de trabajo, que ni siquiera busca trabajo. Muchas veces, por ejemplo, se dice que entre los jóvenes hay un 50% de paro, y eso no es cierto. Hay un 50% entre el 20, solo, a ver, para explicarlo, solo uno de cada cuatro jóvenes está en el mercado de trabajo. ¿Cómo podemos entender que la semana pasada decía la presidenta de aquí, de Andalucía, que la exportación había subido notablemente y que incluso estaba pidiendo permiso al gobierno para solicitar préstamos de forma autonómica, sin depender del gobierno central? Si tan bien van las empresas exportadoras, ¿por qué eso no se refleja en el empleo? Claro, realmente son dos realidades distintas. La lógica liberal nos hace pensar que contra mejor le vaya a las empresas, mejor le va a ir a todo el mundo. Realmente ni siquiera le va bien a todas las empresas, le van bien a las grandes empresas. Lo vemos en el comercio y lo vemos con ciertas también empresas exportadoras, que muchas veces son las que menos empleo crean, exactamente, que menos empleados tienen. Lo vemos también, por ejemplo, pues en el comercio, con pues la sustitución de los pequeños comercios, que tienen también sus problemas laborales, problemas de precariedad, pero que generalmente generan más empleo por las grandes superficies, que generan mucho menos empleo. Los datos macroeconómicos están orientados, bueno, lo que calculan o lo que se basan es en el beneficio empresarial. La medida en que hay beneficio empresarial, la economía va bien. El paro, pero la economía por arriba, ¿no? Claro. El paro se considera, como decía, un problema individual, y ni siquiera se considera, porque hemos cambiado tanto la lógica de la economía, entendemos tanto, incluso ahora mismo, ¿no?, decimos, las empresas generan empleo cuando es el trabajo el que genera la riqueza. Nos hemos olvidado tanto de que es el trabajo el que genera la riqueza, que no nos preocupa como comunidad o como país que haya tantísima gente sin trabajar y sin producir. No consideramos que sea un problema colectivo, que haya esa capacidad de trabajar, de crear, de imaginar. Esa capacidad se esté desperdiciando continuamente. De hecho, en los servicios de empleo, a los jóvenes se les orienta y se les facilita irse al extranjero, lo cual es una pérdida de capacidad y una pérdida de riqueza para el país. Supongo que son temas que difícil de explicar o difícil de entender cuando las realidades son tan crudas y tan terribles como estamos observando a menudo aquí en Córdoba. Uh-huh. Los alumnos de la universidad, cuando salen de tus clases, ¿entienden todo esto o cuesta entenderlo? Bueno, yo creo que cuesta entenderlo. Además, cuando analizamos un problema social, tenemos que intentar tomar distancia de él. Y eso siempre es difícil, porque a lo mejor lo sufrimos o claro. Lo vivimos continuamente. Uh-huh. Una cosa es entender realidades concretas, y ahí en las clases intentamos partir de eso, de las realidades concretas más cercanas, para entender también que son problemas generales. Son realidades difíciles, y además tenemos también pues que en parte contrarrestar un bombardeo mediático que recurre a las explicaciones más sencillas. Los derechos sociales son privilegios, los derechos laborales son privilegios, nos tenemos que acostumbrar a vivir así. Todo ese discurso que va calando y que es difícil de contrarrestar. Pero eso al final se asume, tanto repetirlo, tanto insistir. Yo creo que sí, lo vamos asumiendo todos. Incluso yo creo que cualquiera nos podemos encontrar que cuando tenemos un empleo, aunque veamos que tiene problemas o que no se respetan los derechos laborales, pues nos sentimos casi agradecidos, dado el contexto. De que nos exploten, ¿no? Exactamente. Bien. Dado el contexto que existe. De cara al futuro, según el estudio, según los conocimientos que tú tienes, Jaime Aja, estamos hablando de él, profesor de universidad, no va a cambiar mucho el futuro, ¿no? ¿O va a ser peor? Posiblemente en los próximos años las estadísticas de desempleo pues vayan evolucionarán a la baja durante unos años, pero pervivirá y aumentará el fenómeno de la precariedad laboral, es decir, de la gente que tiene empleo pero que cada vez ese empleo pues no le da para vivir dignamente, para decirlo de forma resumida. Y eso, que es un fenómeno previo a la crisis, que viene aumentando de los años 80 prácticamente, pues es una tendencia a que va aumentando cada vez más y a tocando cada vez a más colectivos. De hecho, yo creo que casi cualquier colectivo, incluso los que puedan tener unas condiciones dignas, pues viven de alguna u otra forma la precariedad laboral. Jaime Aja, podríamos estar hablando mucho rato más, pero el tiempo en la radio es tremendo, se nos echa encima. Pues agradecemos que hayas tenido la amabilidad en aceptar nuestra invitación. Y esperamos que en otras ocasiones podamos seguir conversando estos temas, porque son de vital necesidad que la población tenga una visión ya, no sé, sociológica más completa de cuál es la realidad. Mm-hmm. Muy bien, muchas gracias. Jaime Aja, muchas gracias y hasta la próxima, amigo.